se llama este cuento. Cierta vez las víboras dieron un gran baile, invitaron a las ranas y a los sapos, a los flamencos y a los yacarés y a los pescados. Los pescados, como no caminan, no pudieron bailar, pero siendo el baile a la orilla del río, los pescados estaban asomados a la arena y aplaudían con la cola. Los yacarés, para adornarse bien, se habían puesto en el pescuezo un collar de bananas y fumaban cigarros paraguayos. Los sapos se habían pegado escamas de pescado en todo el cuerpo y caminaban meneándose como si nadaran. Y cada vez que pasaban muy serios por la orilla del río, los pescados les gritaban, haciéndoles burla. Las ranas se habían perfumado todo el cuerpo y caminaban en dos pies. Además, cada una llevaba colgada un farolito, una luciérnaga era el farolito, que se alumbraba. Bueno, ¿les sonó el cuento? ¿Adivinaron cuál es? Sí. No, el nombre del cuento no, soy muy mala con los nombres. Ah, bueno, ahora les voy a contar. Vamos a hablar hoy de Horacio Quiroga. ¿Leyeron algo de Horacio Quiroga? Sí. Seguramente. Sí, en la vida alguien... ¿El Almohadón de Plumas? Sí. ¿No? Sí. ¿La Gallina degollada? También. Ah, bueno, sí, ahí leen historieta. Bueno, pero es una forma de leer. Es una forma de acercar. Sí. Muy bien. Escuchábamos un pedacito de La vida de los flamencos, que a mí es el cuento que más me gusta, de Los cuentos de la selva. Yo lo descubrí en la biblioteca de mi abuelo ahí hace muchos años. No sabía ni quién era, pero me comí esos cuentos. Y después en la secundaria, los cuentos de Amor, Locura y Muerte me llegaron ahí. El Algodón de Plumas me parece que es el que nos quedó ahí más... Totalmente. Más, en el inconsciente colectivo. La gallina de Goyagat también. A mí el Almohadón me traumó. Lo leí en la secundaria. Como buen bostero. Sí. Como buen bostero, La gallina de Goyagat me encanta. Lo leíamos cuando íbamos a la cancha de Boca. Perdón, María, todo. Y esta relación, no sé si les pasó a ustedes en la secundaria, pero a mí siempre me confundía el Almohadón de Plumas y Quiroga con Alan Poe y el cuento del ojo, ¿cómo se llamaba? Bueno, no me va a salir ahora. No sé, siempre hacía esa relación y me confundía. Y esta semana, leyendo un poco sobre la vida de Quiroga, encontré que en su momento también había una relación y a él le caía muy bien que lo relacionaran y que lo compararan con Alan Poe, con esos cuentos tan particulares. Les cuento un poco de la vida y van a quedar sorprendidos, como les dije al principio del programa. Nació en la ciudad de Salto, en Uruguay, en 1878, el 31 de diciembre de 1878, y ya su vida arrancó muy complicada, porque a los dos meses de vida, estando en brazos de su madre, su padre volviendo de un día de cacería, bajando de un bote, se le dispara la escopeta delante de él, siendo muy, muy chiquitito, teniendo dos meses de vida, delante de su mamá, y su papá fallece de esa manera. O sea que ya su vida arranca de forma muy complicada. Y con el paso de los años, su madre vuelve a formar pareja, tiene una buena relación con su padrastro, pero este hombre sufre una especie de derrame cerebral y sufre algunas consecuencias en su motricidad. Y teniendo Horacio 18 años, este hombre decide suicidarse con tan mala suerte que en el momento en que se pega un escopetazo, entra Horacio y lo ve en esa situación. Así que ya su vida arranca con esta particularidad, ¿no? Ya con eso tiene un montón adentro, ¿no? Un montón adentro que le va a ir marcando mucho la personalidad, ¿no? Las biografías suelen ser siempre muy simpáticas con el personaje del que están hablando, pero yo lo que leí esta semana podía leer entre líneas que Horacio Quiroga fue un tipo muy difícil en su vida, ¿no? Marcado un poquito por esto. Pero esto es apenas lo que recién empieza. Hizo sus estudios en la ciudad de Montevideo, en Uruguay. Fue en su juventud un aficionado a dos cosas: a la fotografía, por un lado, que le abrió algunos caminos, y al ciclismo. Hizo varias excursiones en bicicleta y demás. Y empezó de muy joven a incursionar en la literatura, a partir primero de poesías y después de cuentos breves, que por suerte se le comenzaron a publicar. Siempre tuvo mucho éxito con el tema de las publicaciones literarias. Creo que un libro solamente se vendió muy mal, pero en realidad desde muy joven en las revistas de tirada semanal se le empezaron a publicar esas poesías y cuentos. Las Sacrificadas y Una Estación de Amor son dos obras que fueron inspiradas en un primer amor, María Esther Jurkowski. Una relación que no prosperó porque la familia de ella no lo aceptaba como candidato. Y ahí también leí que digamos, algunas actitudes de él, de acoso y demás, no habían generado que esa relación no prosperara. En 1897, recibiendo una herencia del padrastro que había fallecido, hace un viaje por París, se va en primera clase a aprovechar París, y 4 meses después vuelve, trayendo un manuscrito de un diario de viaje, pero vuelve en tercera en una condición casi de mendicidad, ¿no? Con esa barba que después no se va a sacar nunca. Viene muy marcado por ese viaje, no sé bien qué fue lo que le pasó, no sé qué dice ese diario de viaje, pero evidentemente en 4 meses quedó en la bancarrota prácticamente. París hace mal. París, por lo menos a Horacio le hizo mal. Por lo menos a Horacio le hizo mal. Volvió y a partir de ese viaje tuvo la idea de fundar un espacio literario con algunos amigos que duró poquito tiempo, pero produjeron mucho y se publicó mucho, sobre todo los cuentos de él. Digamos, el de los 4 o 5 amigos que habían formado ese grupo literario. Las producciones de él eran las más buscadas y las más editadas o publicadas. Para 1901, siendo joven todavía, fallecen 2 de sus hermanos en el Chaco por fiebre tifoidea. Uh-huh. Así que ahí también tenemos otra marca que queda, ¿no?, instalada en su vida. En el mismo año, uno de sus amigos pertenecientes a este grupo literario, Federico Ferrando, recibe una muy mala crítica de un periodista literario y se bate a duelo con este periodista literario. Horacio, muy preocupado en 1901, ¿no? Hay que ubicarse en esa época. Horacio se preocupa bastante por la situación de este amigo, le prepara el arma, le limpia el arma y qué sé yo, y en esa situación el arma se le dispara y le da un tiro a Federico y lo mata, ¿no?, a uno de sus mejores amigos. Termina tremendo, es decir, ya viene, basta de armas, ¿no? viene complicado. Esquivá las pistolas, Horacio, por favor, terrible. Está, por supuesto, unos días preso, se resuelve que fue un accidente y demás, pero imagínense la marca que queda, ¿no?, en esa situación, ya viniendo de la situación de su padrastro, ya viniendo de la situación de su padre, ¿no? Complicado. En 1902, o sea, un año después, viene a Buenos Aires y se emplea como maestro en el Colegio Nacional Buenos Aires, con ayuda de un cuñado que le da una mano, ¿no?, después de esa situación. Y mientras su vida se ve azotada por la muerte de las personas que más quiere, la producción literaria que va a tener un éxito absoluto. Se publica en todos lados y se multiplica. Hay más de 15 obras publicadas de él. O sea, por un lado la tragedia, pero por otro lado el éxito literario, ¿no? En 1906 compró una chacra en la Selva Misionera y se termina enamorando de la Selva Misionera. Acompaña a Leopoldo Lugones, el escritor, a Misiones, en una actividad que iba a hacer, lo acompaña como fotógrafo y queda fascinado por la Selva Misionera. Y en aquel momento, imagínense que Misiones era un territorio nacional, así que las tierras eran muy baratas. Él con unos mangos compra una chacra ahí y va a estar mudándose constantemente de Misiones a Buenos Aires. Ajá. Según la vida lo vaya llevando para un lado y para el otro. En Misiones se enamora de una de sus... va a trabajar como maestro y se enamora de una de sus alumnas adolescentes, bastante más chica que él. Se casa y es con quien tiene sus 2 primeros hijos. Y muere de un tiro. No, ahora te cuento, no de un tiro. Ahí se empieza a dedicar un poquito también a la producción yerbatera, en Misiones, y le dan el trabajo de juez de paz de la región. Trabajo que no realiza, es un desastre. En realidad anotaba los nacimientos y defunciones en papelito suelto, los guardaba en una lata de galletitas, o sea, una tarea que no la llevó con seriedad, digamos. Y leí por ahí que el tratamiento con estos 2 hijos era bastante complicado, ¿no? Era muy rígido, un padre muy duro. Imagino que con Ana María, esta primera esposa, habrá sido de la misma manera. No sé, escuché por ahí que los dejaba, por ejemplo, dormir afuera a la noche para que se fueran acostumbrando a la dureza de la selva, ese tipo de cosas, ¿no? Que van marcando qué tipo de personalidad tiene este hombre y lo difícil que habrá sido vivir con una persona así. En 1915, escuchá, Nacho, Ana María se suicida. Toma un líquido, estos que se usan para revelar fotografías, sí. Se suicida y lo deja Horacio con estos 2 hijos que en esa situación... Se viene para Buenos Aires con estos 2 pibes y se instala en un sótano en una casa en Buenos Aires, ahí, imagino yo, en un estado depresivo, no sé cómo habrá sido la cosa. Y por suerte sus publicaciones literarias se siguen editando, ¿no? Sigue produciendo, eso es lo que a mí me llama la atención. Va y viene de Buenos Aires a Misiones varias veces. Y tiene una segunda esposa, que es María Elena Bravo, que era muy joven, 17 años tenía. Era, creo que, compañera de colegio de una de sus hijas, ¿no? Se casa con María Elena, también con la oposición de la familia de ella. Y tiene a una tercera hija con esta mujer. En el año 35, tendría unos 50 y pico de años, pues, si estoy haciendo rápido la cuenta, me equivoco, perdonen, comenzó a tener los primeros síntomas de una enfermedad que dejó en principio pasar, pero se fue agravando cada vez más. Y en Buenos Aires se tuvo que empezar a tratar en el Hospital de Clínicas. Uh-huh. Su esposa y tercer hija lo habían abandonado, están viviendo en Misiones, lo habían dejado solo y él se viene para Buenos Aires para tratarse. Pero cuando el diagnóstico es de un diagnóstico de un cáncer terminal, María Elena y su hija se vuelven a acercar a él y bueno, lo van a visitar porque queda internado en el Hospital de Clínicas. Estando en el hospital, se entera que está internado en un lugar muy especial, apartado, un hombre cuyo apellido era Batisteza, que tenía estas patologías del hombre elefante, le dicen, estas deformaciones tan feas, ¿no? Y él lo pide como compañero de cuarto. En el Hospital de Clínicas se lo permiten y pasan un tiempo, se hacen muy amigos, comparten cuarto, pero el cáncer de Horacio Quiroga va avanzando, cada vez se nota mucho más y decide tomar la decisión que ya conocemos, ¿no? Con ayuda de Batisteza, una noche toma cianuro, un vaso de cianuro y bueno, fallece el 19 de febrero de 1937 con la complicidad de este compañero de cuarto que fue básicamente su último amigo, ¿no? Uh-huh. Los restos de Quiroga, él quería que los llevaran a Misiones, que los cremaran y los llevaran a Misiones, la familia no lo quiso hacer, están en un museo, el Museo Quiroga, en la ciudad de Salto, en Uruguay. Y para sumarle un poquito más de tragedia a la vida, sabemos que Alfonsina Storni, una de las grandes amigas de Horacio Quiroga, se suicida el año siguiente, en el año 38, y sus dos primeros hijos también, ¿no? En el año 38 uno y en el año 52 su hijo varón. Así que es una vida que está plagada de tragedias, sí. Pero plagada de tragedias. Y repito lo que decía, a mí me sorprendía que en estas situaciones su producción literaria creciera y se multiplicara y tengamos hoy muchas obras ya, con temas de 15, ¿no? Yo les traje acá las más conocidas, los cuentos de amor, de locura y de muerte, que se suelen trabajar en la escuela. Sí, cuentos de es la vida misma, ¿no? Que es biografía. Claro, y sí, ahora se puede entender, ¿no? Un poco por dónde salen estas cosas. Los cuentos de la selva, que se los recomiendo para los chicos, aunque no fueron escritos para chicos, pero bueno, ahí tenemos Las medias de los flamencos, que es el que más me gusta a mí. Y les cuento que salieron hace unos años unas ediciones muy económicas, los cuentos por separado, con unas muy lindas ilustraciones, se consiguen en las librerías, no me acuerdo ahora la editorial, pero son muy económicas si uno quiere regalar o iniciar a los chicos en la lectura de Quiroga, están buenísimos. ¿Sabes que los vi representados en actos escolares de primaria? Ah, qué bueno. Con los chicos que trabajaron cuentos en diferentes primarias. Me pareció muy interesante que los puedan actuar los uh-huh. chicos, porque son cuentos que se pueden adaptar para eso. Sí, muy lindo, muy lindos son. Bueno, Anaconda, Los desterrados, Los perseguidos, Una estación de amor, bueno, hay varios y todos tienen que ver todos tienen que ver, digamos, con la zona del litoral, básicamente. Siempre aparecen animales muy propios del litoral, las víboras, los yacarés y demás. Y también la situación, por ejemplo, los mensú, que están cuentos de amor, de locura y muerte, la situación de los trabajadores mensualizados también está muy bueno. Así que, nada, súper recomendado. Y está bueno ahora, yo voy a volver a leer unas cuantas cosas entendiendo ahora quién las escribe. Claro, nos comentaba Carla, ¿no?, que se suele trabajar la obra y que por ahí se empezó a trabajar un poco su vida, pero con estas dificultades, ¿no? Lo complejo de trabajar la vida de Horacio. Escuchamos algo de música antes de irnos al bloque más económico de esta mañana. Dale. Sabía por dónde empezar para el bloque de hoy, porque todo el despiole que hubo en el país en estos últimos días, pero quisiera comenzar por la marcha del jueves, que no tiene que ver estrictamente con la coyuntura económica, pero me pareció muy importante algunos elementos. Recordemos que la movilización del jueves fue convocada por la universidad, por las universidades públicas, por la situación que están viviendo. Una es que todavía no cierran las paritarias, también a ellos les ofrecieron el 15%, entonces están en una situación muy conflictiva, ya vienen de muchos paros antes del receso invernal, no comenzaron las clases en esta segunda parte del año y iniciaron todo un proceso de clases públicas y movilización que confluyó en la movilización multitudinaria del jueves. No solo fue una cuestión, el reclamo no solo fue una cuestión salarial, sino también en defensa de la universidad pública, porque el gobierno de Cambiemos está iniciando, tiene una política de reducción del presupuesto universitario. Algunos datos, algunas fuentes están planteando que es alrededor de un 23%, que esto con los datos anteriores a todo el despiole que se armó el mismo jueves con el tema del dólar. Así que participamos de la movilización y hay algunos elementos que quisiera resaltar. Primero, que fue multitudinaria en el marco de un día que fue terrorífico. No solo lluvia, sino un frío fatal. Sí. Pero eso no amedrentó a la gente y fue multitudinaria, hubo mucha gente suelta. Sí. No solo participaron todas las universidades públicas, con columnas muy nutridas, sino también que hubo mucha gente suelta. Yo creo que y después recorriendo fui temprano, no puedo salir a laburar temprano, entonces vi cómo se estuvo bueno eso de ir viendo cómo se va gestando, cómo se va armando la movilización. Ya desde a las 4:30 ya había mucha gente. Y bueno, se fue organizando y después hay algunos elementos que quisiera resaltar. Primero, que excedió el reclamo sectorial de universitaria. Había mucha, que se notaba que había mucha, mucho enojo con la situación general del país, con la política, no solo hacia la educación pública, hacia la universidad específicamente, sino la educación pública en general y la política económica. Entonces se notó mucho, se transformó para mí, pues habría eso, no sé si comparten ustedes, pero se transformó en una movilización más política, pero legítimamente política, de una forma de canalizar la bronca generalizada que hay con todo lo que viene pasando en el país. Y eso me pareció muy interesante, digamos, había mucha agitación, mucho canto en contra, no solo en defensa de la universidad, sino en contra del apoyo del gobierno, así que me pareció muy positivo eso. Y bueno, entonces todas las fuerzas se fueron encolumnando hasta el acto, que se fue retrasando, en eso fue muy confuso, la lluvia no acompañó, pero bueno, eso son lo que quería resaltar del jueves. Ahora, ¿por qué se produjo eso? Y ahí vamos al tema de lo más general de la economía argentina, que estamos en una crisis muy grosa, ¿ya? Muy grosa, y que tuvo un nuevo episodio el mismo jueves, cuando el dólar pegó un salto y se fue a la estratosfera. Y bueno, entonces ya se está comenzando a ver un hartazgo importante. Y bueno, buena hora, ¿no? A ver qué cómo está pasando. La crisis concretamente tiene varios elementos que uno puede ir recopilando. Primero es que confluyen factores de la cuestión de la estructura económica histórica de la Argentina, que siempre cada tanto nos hacen ir a una crisis concreta, digamos 2001, el 89-90, volviendo para atrás en el 82, en el 75, digamos, y podemos así remontarnos a sucesivas crisis del país. Después hay otro grupo de factores que son, tenemos un contexto externo muy hostil, eso es así, digamos, suba el petróleo, crisis internacional, poco dinero dando vuelta ahí, mucho especulativo, poca inversión directa, suba el petróleo y fundamentalmente el producto, lo más fuerte que tiene Argentina para en el mercado internacional, que es la exportación de commodities, cae el precio. Eso tampoco ayuda. Pero fundamentalmente, dijimos, cuestiones estructurales que vienen ya de la formación económica argentina, la cuestión del contexto internacional, pero también las decisiones de política económica tomó este gobierno. Digamos, que tomó todo a contramano, un gobierno que hace del tótem del mercado como su dios, digamos, entonces se da como esa contradicción, ¿no? Hizo su dios, desreguló todo lo que pudo, tomó medidas que es como que se tiró tiros en la gama todo el tiempo. Pum, pum, pum, pum, pum, pum. Y ahora se quedó sin herramientas para, por ejemplo, tratar de frenar la corrida bancaria. Uno de esos tiros que se pegó hace ya, no tengo la fecha exacta, pero ya hace un tiempo atrás, es la posibilidad que le dio a los agroexportadores de no liquidar inmediatamente las divisas. Sí, claro, entonces, sí, sí. Cualquier exportador que anda dando vuelta ahí sabe que hay una situación conflictiva en la economía, se deja las divisas fuera, espera que el dólar se vaya a las nubes, después viene y liquida. Claro. Digamos, eso empeora aún más. Después todo tipo de controles también lo fue anulando. Las entradas y salidas de capitales, ¿no? Por exacto, ejemplo. Exacto, tal cual. Entonces, eso confluyó en todo esto, en todos estos desatinos que vienen también a sumarse el acuerdo del Fondo Monetario Internacional, que tiene una, digamos, todos los que ya venimos, tenemos una cierta cantidad de años, sabemos que el eslogan del Fondo Monetario Internacional, el país con problemas económicos, con falta de divisas, es déficit y devaluación, digamos, son los hermanos. Y eso es, claro. Guillermo Palermo, la dupla. Ojalá, bueno, pero no, en realidad son como el 4 y el 2 de la canchita de la vuelta de casa, digamos, una cosa así. Un desastre. Entonces, ¿qué es lo que desencadena todo esto? Precisamente que el acuerdo entre el Fondo Monetario Internacional y el gobierno no se va a poder cumplir. Y eso, el mismo gobierno lo, lo blanqueó en los medios de comunicación. Entonces, salió a hablar, el Mauri salió a hablar dos veces, ¿no? ¿En la semana? Sí, dos veces. El Mauri salió a hablar dos veces y ¡pum! Se volvió todo, porque el famoso mercado ese. La de la Rúa mandó ahí, ¿no? Mandó un revival total. Sí. Y sí, pues ya te están diciendo, miren, vamos a tener que pedir los anticipos para el 2019. Se hunde el barco, se hunde el Titanic, algunos decían, algunos funcionarios por ahí entre Amarías, se hunde el Titanic, vamos tocando la... Bueno. El violín. Exactamente. Entonces, eso es un problema. Enorme para todos. ¿Cómo era? Los amo. Y los amo cada uno de ustedes. Gracias. Bueno, el mercado no ama tanto al Mauri, parece. No sé. Ah, piel de pollo. Sí. Bueno, el tema, la situación entonces se va agravando. Si vemos el dólar a futuro, creo que hace un par de días estaba a 44 pesos. 44 pesos. Entonces, el dólar a futuro es como. Es uno de los índices que uno tiene que ir mirando para ver si va a subir o no, a cuándo va a subir. Entonces, pues como una especie de asegurarse, no solo para especular, sino también para ir asegurándose los dólares dentro de un tiempo, en distintos plazos hacia adelante. Entonces, evidentemente, esto va a seguir. Y voy cerrando con esto, ya que para no extendernos un tanto. ¿Por qué pasa esto, digamos? ¿Cómo nos afecta a nosotros? La devaluación en la Argentina, en un país como la Argentina, automáticamente se traslada a precios. Y eso genera una redistribución del ingreso regresiva por los trabajadores. Es decir, nosotros, un dato que ya lo tiramos hace un par de programas, que, por ejemplo, el salario mínimo vital y móvil bajó en dos años de $650 a menos de $300. Entonces, ese es un dato concreto. Es donde los laburantes, nuestros sueldos, cada vez están pareciendo más a los peores índices que podemos encontrar en países hermanos, lamentablemente, países hermanos de América Latina. Entonces, eso es un problemón importante que tiene que ver también con este déficit cero, el ajuste, que es, todo indica que se va a profundizar. Hay que ver qué nos dice el gobierno la semana que viene. Así que bueno, esto es un panorama muy negro y quería cerrar con una frase que tiene que ver con la universidad. Que Finocchiaro dijo, sobran un montón de docentes en la universidad, yo diría que sobran un montón de especuladores financieros, de empresarios corruptos, de políticos corruptos, y lo que también está sobrando, y me parece que en demasía, es la paciencia de la gente. Se bancó, se está bancando, nos estamos bancando un montón de cosas. Ya es el momento de dejar un poco la paciencia al lado y empezar a moverse. Los amo, y los amo cada uno de ustedes. Bueno, para cerrar el programa vamos a pasar un par de chivitos, agenda Dale. Cultural. Hoy en Al Borde le vamos a poner un poco de onda. Esperen que no cuento la hora, 14:30 se va a dar la fiesta para los pibes y pibas por el Día del Niño. Bien. Como siempre, entrada libre y gratuita, va a haber una rica merienda y juegos, circo, alegría un poco para los chicos. Así que se pueden acercar ahí a Cobian 50 a las 14:30, disfrutar de un lindo sábado, ojalá esté lindo. De ahí se van para a las 7 de la tarde al Instituto Loma de Zamora, que hay una varietonga, si entra a 25 pesos, va a haber de todo, así que arranca para allá también hoy. 7 de la tarde, entonces MEX 354. Después salen de la variete, vienen a Bursaco a ver a Corazado Potequi. Listo, para todos los gustos. Mañana 2 de septiembre en el Loco Arte en Adrogué van a estar Sanduca Flores, las chicas en el cuarteto vocal a las 8 de la noche, así que las pueden ir a ver. Re linda, cantan re lindo. Cantan súper lindo. Bien, y les dejamos porque no cerramos. Universidades suspendieron, el gobierno suspendió la charla, reunión del viernes. Va a ser el lunes a partir de las 5 de la tarde, así que para estar pendientes. Y bueno, los dejamos. No nos quedó programa, nos quedó saludar a todos los oyentes que están ahí. Sí, bueno, un beso para los 16, 17 personas que están acá con sus nombres. Mariela, Leo. Y para los miles y miles que nos están escuchando. Y que no sabemos, que no conocemos. Los dejamos. Un beso enorme. Yo sé, si es un positivo. Buena semana a pesar de todo. Qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de...